Vamos a invocar al Espíritu de Dios, que obre en nosotros, que Él es el que obra, es el que transforma. Nosotros simplemente confiamos en Él y nos abrimos a su divina intervención. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mostrado testimonios hermosos, cómo ha ido obrando predicado la palabra de Dios en medio de la humanidad. Me voy impactado. Me voy impactado de ver, por ejemplo, un grupo de personas, de hermanos, ¿cómo se llama? ¿Sanguíneos? ¿Cómo? ¿Roqueros? Camioneros. Camioneros que están compartiendo la palabra de Dios en un momento dado del día, donde quiera que esté, se orillan para una hora para escuchar la palabra de Dios, para gustarla, para saborearla, y por teléfono se conectan todos, gustan y saborean la palabra de Dios, comparten la palabra de Dios, le dedican un tiempito al Señor, y eso me tiene maravillado. ¿Qué belleza? Donde quiera que se encuentre, el uno por allá, el otro por allá, el otro por allá, pero van en la misma sintonía de amar a Dios, de escuchar su palabra. Aquello que dice San Juan 8:31: si permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Les invito a permanecer en eso. También me he dado cuenta que hay algunos que están estudiando la palabra y lo que están buscándola, incluso aprendiéndose la memoria. Yo quiero citar aquí un hermano, uno de los que están estudiando la palabra de Dios, que ha ido grabando en una cita. Antes de comenzar, el hermano por ahí, un hermano que sabe unas citas, que me espero cuando estuvimos compartiendo, que me fue impactado. ¿Aún está por allí? No lo veo. El hermano que quiere recoger una cita que sabe. Venga, hermano, dame un aplauso para este hermano. Jesús se volvió y le dijo: ponte detrás de mí, Satanás, tú me harías confesar tus amistades. iniquidad de los hombres. Entonces Jesús le ordenó a sus discípulos: el que quiera seguirme, niegues a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Quién puede dar para rescatarse a sí mismo? Ese es uno. Ahora pues vamos a hablar de Nicodemo, de Juan 3, de ahí en adelante. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no renace desde arriba no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser eso? ¿Qué renace? ¿Cómo puede renacer el hombre ya viejo? ¿Quién volverá naciendo a su padre? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No se extrañen de que les haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Porque yo quiero que siga a hablar. Sí. Para que quiero que se den cuenta que sí se puede. Que sí se puede. Este no es un extraterrestre. Este es carne y hueso. Parece un extraterrestre, que no lo es. Pero claro, mire, hermano querido, sí se puede. Se da cuenta que sí se puede. El problema es que no le ponemos cariño. Pero mi corazón se regocija al ver cómo hay personas que se están tomando en serio la palabra del Señor y querer dejarla aquí, pasarla por aquí, ponerla en práctica. Otra. Vamos a hablar de a la mujer que está en el pozo y llega a Jesús. Juan 3, Juan 4, Jesús decidió abandonar Judea y volvió a Galilea. Para esto tenía que pasar por el país de Samaria. Fue entonces como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra de Jacob, vio a su hijo José. Fue allí donde se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando llegó una mujer samaritana a sacar agua del pozo y Jesús le dijo: dame de beber. En ese entonces los discípulos se habían ido al pueblo a comprar algo de comer. La samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: si supieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua. Y el principio de todo, el Padre, creando la palabra de Dios, que están siguiendo la escuela de Biblia por YouTube, por Internet, van buscando la palabra de Dios, van creyendo la palabra de Dios, van haciendo la fe. A lo que venimos, a lo que venimos. Que antes de comenzar, quisiera saber si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica aquí y que quiera presentarse. ¿Hay algún hermano? Bienvenido. Oye, ¿de qué iglesia viene o qué congregación? ¿Qué grupo? San Antonio de la Palabra de Dios. Pero es católico. ¿Es católico? No, me refiero a los que no son católicos. Está bien, gracias. ¿Por qué usted lo que vinieron? Yo entendí que los que no eran de este lugar. Los que no eran de este lugar. No, la pregunta era de los que no son de la iglesia. No, de las que no son. Pero también los que vienen de otra iglesia católica o de otro lugar, bienvenidos también. A ver, de los que no son católicos y han venido a compartir con nosotros esta noche. Bienvenido, hermano, ¿de qué iglesia viene? ¿De qué congregación? Pentecostés, Asamblea de Dios. Fuerte aplauso, fue para el hermano. Siempre hay tres. de pie aquí, güey. A ver, aquí hay uno. Otro que quiera preguntar. Dos, de acá. Otro que quiera preguntar. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo, se te va. Pero que le acusen maldita o es señal de muerte. En las escrituras sagradas no hay, así, una cita donde diga que la cruz es señal de muerte o la cruz es maldita. Eso no existe. Eso es invento de los hermanos de Parado para criticar la iglesia católica, pero eso no existe en la Biblia. Si usted quiere, y a eso hemos venido, le voy a mostrar lo que la Sagrada Escritura dice sobre la cruz. ¿Por qué nosotros tenemos la cruz? ¿Por qué nos hacemos la cruz? Vamos a buscar entonces, ayúdenme allí los ayúdenme ustedes. Vamos a mostrarles por qué tenemos la cruz en la iglesia católica. ¿Por qué tenemos la cruz? ¿Qué es la Santa Cruz para nosotros? Vamos a Filipenses 3:18. Filipenses 3:18. Según las escrituras, puede ser que haya personas que no esté de acuerdo. Se le respeta. Se le respeta, ¿qué vamos a hacer? Pero yo le estoy respondiendo al hermano y a los que nos siguen por internet. Le estoy dando una explicación por qué en la Iglesia Católica tenemos la cruz. Punto. No lo estoy diciendo para que ellos lo crean o no lo crean, los que no son católicos. No. Lo estoy diciendo para que los católicos sepan por qué lo hacemos. Y si ellos no lo creen, para al menos sepan por qué lo hacemos nosotros. Y si alguno quiere creer, bien. Cree la palabra de Dios. Filipenses 3:18. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿serán los católicos? ¿Los católicos vivimos como enemigos de la cruz de Cristo? No. Entonces no se refiere a nosotros. Se refiere a otras personas de la religión que sea, pero que le tienen rabia, odio a la cruz, que no aceptan la cruz. Entonces ahí dice, porque muchos, no poquitos, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Aquí está afirmando la Biblia que hay dos bandos. Uno, que viven como enemigos de la cruz de Cristo, y otros, que aceptan la cruz de Cristo. Vamos a ver qué pasa con los enemigos de la cruz de Cristo y qué pasa con los que aceptan la cruz de Cristo. Dale, otra vez, repítame, sí. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. Se lo he dicho a menudo significa que San Pablo quiere, y el contrario de San Pablo, Dios, que todos nosotros estemos atentos, porque lo repite. Se lo he dicho a menudo y se lo he dicho incluso llorando. Observen esta frase. ¿Por qué dice que llorando? San Pablo dice, se lo he dicho llorando. En castellano significa que le duele, que no es capaz de comprender cómo un cristiano sea enemigo de la cruz de Cristo, si allí fue donde Cristo nos salvó. Le duele, porque ese es el arma con que Cristo venció al diablo. Le duele y llora, porque no puede comprender cómo un cristiano odia la cruz. Si la cruz fue chorreada completamente con la sangre de Cristo. Esa canción que usted y yo cantamos, y aquí incluso que muchos hermanos de Parado cantan, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder para liberar. ¿Es esa? Chorreó la cruz de Cristo. Y si bien es verdad lo que dice Juan 1:29, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pregunto, ¿y dónde fue degollado ese cordero? ¿Y cuál fue el altar donde fue degollado ese cordero? La cruz. Y ahora pregunto, ¿y para el pueblo de Israel, el altar donde era degollado el cordero era sagrado o era maldito? Sagrado. Y si la cruz es ese altar donde es degollado el cordero de Dios, que murió por nosotros, ¿por qué tenerle odio a la cruz de Cristo? Eso hace llorar a Pablo. quien, como un cristiano, se atreve a llamarse cristiano odiando la cruz de Cristo. Lo ha repetido y ahora lo repite ignorando. Léalo de nuevo. Y sí, de nuevo. De nuevo. que nunca podrá decir, nunca se lo va a decir, eso no se lo va a explicar en otra iglesia, o se lo explican aquí o no se lo explican en ningún lado. Le van a decir, mire, ¿por qué lo tienen ahí si ese murió y ya resucitó? ¿Por qué lo tienen ahí y ya? Y usted simplemente dice, pues sí, sí. Y cuando usted era católico, ningún sacerdote se lo explicó. Y por eso alguien vino y le metió confusión y usted pues, dijo, pues sí, tiene razón esa persona y a mí me engañaron en la iglesia católica. Voy a explicarle para que el hermano y los hermanos que no son de la iglesia católica tengan una cita bíblica donde puedan precisamente mirar que los católicos no estamos muy perdidos al tener el crucifijo. Vamos a buscar lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan 3, 16 nos viene a dar una idea de por qué nosotros tenemos en la cruz al crucificado. Si ya resucitó, deberíamos tenerlo resucitado. Pregunto, ¿ustedes creen en el Cristo resucitado, sí o no? Sí. Nosotros creemos en el Cristo resucitado. Y tenemos imágenes, esa no tenemos imágenes de Cristo niño. Cristo cuando perdido ya el templo. Tenemos Cristo cuando estaba predicando. Cristo en la cruz. Cristo muerto. Cristo resucitado. O sea, lo tenemos de todo. Esas son las etapas de la vida de Cristo que nosotros recordamos. ¿Por qué la recordamos esa? Escuchen. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. Escuchen. Repítanlo otra vez. Tanto amó Dios al mundo. Tanto amó Dios al mundo. Que entregó su Hijo único. Aquí está la entrega del Hijo y es la expresión máxima que tenemos del amor de Dios. Si usted me pregunta por qué tienen a un Cristo crucificado, porque no hay una expresión más grande del amor de Dios, sino eso. Porque nos dice la Biblia, tanto amó Dios al mundo, ¿y dónde quedó reflejado? Que envió a su Hijo único, lo entregó. La entrega total de Cristo está ahí. Y ese es el reflejo del amor. Esa imagen me dice a mí, como católico, que Dios verdaderamente me ama. Porque el Hijo único que tenía lo entregó y tanto amor sintió que lo entregó. Entonces, hay un motivo por qué. Y antes de darle la palabra, le voy a dar otra cita. Para que usted se dé cuenta por qué. Pase y está leyendo el 16. Léame el versículo 14. ¿San Juan? El 14, sí. A ver, sí, es el 14. Así como Moisés. Ajá, tengo la otra respuesta. A ver, ustedes lo van a analizar y el hermano también. Lo que sigue por internet también. Lo repito. Es para que sepa por qué la iglesia católica lo tenemos. A nada, no es para que se convierta, no es para que lo crea, si lo creen bien, pero el católico sí tiene que saber el por qué. Repita. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así como Moisés, de la misma manera, así significa, de la misma manera, significa igual como lo hizo Moisés en el desierto, que levantó una serpiente. Una imagen de la serpiente, ¿se acuerda? Número 21:8. Y usted, por favor, entonces búsquemelo porque lo vamos a comparar. Porque aquí Juan nos está mandando a número 21:8. Y si Juan nos está mandando a número 21:8, porque está diciendo, y vamos a comparar las dos citas. Así como Moisés levantó en alto la imagen de la serpiente, y de, si miramos a número 21:8, la hermana se queda donde estaba, la otra se queda donde estaba. La vamos a comparar y le vamos a ver. El libro del número, capítulo 21, versículo 8. Así le tenga que ser levantado Dios, que ya lo vamos a ver. Número 21:8. Para que usted compare y se dé cuenta si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Dale. Y Yahvé le dijo a Moisés. Yahvé le dijo a Moisés. Hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Al verla sanará. Observe. Va a ser la imagen de una culebra. La va a poner en lo alto. Tiene que ser visible porque la gente al verla sanará. ¿De qué va a sanar? Del veneno de las culebras que lo mordían. Para nosotros el veneno que nos mata es el que la culebra es el diablo, el pecado. Y cómo Dios nos quiere salvar de ese pecado, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a la sanación? El pueblo se acercaba, cómo se sanaba, ¿vale? Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Se sanaba mirando una imagen colgada en un asta. Se sanaba, y se sanaba no de cualquier tontería, se sanaba de una picadura de culebra venenosa, que es algo para morirse cualquiera. Y se sanaba. Ahora observen lo que dice Juan 3:14. Y van a entender con más facilidad por qué en la iglesia católica tenemos a Jesús así. Okay. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí, sea levantado en lo alto. Entonces, así como la serpiente fue levantada en un asta en lo alto para que lo viera, así dice San Juan. Tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Entonces, nosotros tenemos así, representando el amor de Dios, y se cumple lo que dice Juan. ¿Para qué? Siga. Para que todo aquel que crea tenga por él vida eterna. Para que crea, se acuerda entonces, se salve, tenga vida eterna. Se acuerda que todo aquel que creía en la palabra del Señor, se acercaba ante la imagen que estaba levantada en alto, quedaba curado por su fe, creía y Dios lo sanaba. Así también los católicos tenemos fe en Jesucristo y lo levantamos allí para que, como lo hizo en el tiempo de Moisés, ahora el Señor lo haga con la imagen de Cristo y ponga cuidado a alguien. ¿Qué quiere decir San Juan? ¿Por qué lo compara con la culebra? Si la culebra es representación del diablo. ¿Por qué Moisés levantó en alto una serpiente? ¿Y por qué viendo la imagen de una serpiente quedaba curado? ¿Y por qué San Juan no trae a la memoria? ¿Qué nos está diciendo San Juan? Nos está diciendo, si Dios con la imagen de una culebra que era representación del diablo era capaz de sanar, si del mal era capaz de sacar el bien, ¿qué no hará con el mismo bien? ¿Qué no hará con el Dios que lo hizo? Me agrada tu pregunta y con todo mi corazón se lo respondo, sí, pero le doy chance, tenemos el tiempo. Mire, todo esto es por fe. Exacto, y por fe. Pero déjeme hablar. El Señor le dijo bien claro a Tomás, porque me estás viendo, creíste. Más bienaventurado todo aquel que no vio pero creyó, y ese estoy yo. Así como yo no lo miré, yo creí por fe en la palabra de Dios, no porque estuviera viendo a Cristo. Yo sé que Cristo ha estado colgado todo el tiempo, así lo tiene todo el tiempo, está en la cruz, pero nosotros ya no lo tenemos ahí colgado, lo tenemos en nuestro corazón. Y si Él vive entre nosotros, el Espíritu Santo dice que el cuerpo de uno es el templo del Espíritu Santo, y Él es el que nos hace hablar. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, toda justicia. Así que, hermano, yo no puedo averiguarles, porque yo fui católico y yo sé que tienen su fe. Síganle al Señor y Dios va a hacer algo en ustedes. Que el Señor les bendiga. Muy bien, gracias. Voy a responderle y usted me. Gracias, mi hermanito. Me siento dichoso de que usted venga y le felicito por participar y por hacerlo de una manera tan educada. De una manera... quisiera dar un abrazo para él. Esto es edificación. O sea, no es casualidad, él viene porque él quiere edificar la comunidad también. Y yo quiero que nos edifiquemos todos. Y de esa pregunta, ayuda. Bien. El hermano dijo algo maravilloso, esto es por fe. Ciertamente, por fe. Ciertamente por fe. Y nosotros tenemos la fe y lo creemos. Ahora, sepa hermano que si nosotros creemos y tenemos a un Cristo resucitado que vive en nuestro corazón, que en ese que creemos, a ese andamos, a ese servimos y le entregamos nuestra vida tal y como usted lo expresó aquí, estamos totalmente de acuerdo. Pero nosotros, los católicos, recordamos los momentos de la existencia de Jesucristo en la tierra. Es un recuerdo. Cuando niño, cuando adolescente, cuando el bautismo, cuando lo ganaron, cuando lo crucificaron, cuando murió, cuando resucitó, cuando subió al cielo. Entonces, nosotros simplemente lo tenemos como recuerdo. O sea, nosotros no estamos creyendo, lejos de nosotros, usted fue católico, lejos de nosotros creer que esa imagen es Dios. Creer que ese es Jesucristo, lejos de eso, es una representación. Y nos representa un momento heroico de Jesús, un momento de locura, de amor por la humanidad. Este es un grito de Jesús que nos dice, te amo. Por eso lo tenemos con los brazos abiertos incluso, te amo. Porque nos ama a todos. Con esos brazos extendidos, dígame, ¿quién se siente rechazado por él? Con esos brazos extendidos, ¿quién se siente juzgado y condenado por él? Con esos brazos extendidos, ¿quién no puede sentir el amor de Dios? Simplemente para eso nosotros lo tenemos. La primera mitad del versículo 18 del primer capítulo de la... Venga aquí, porque es la misma cita que nos dio el hermanito. Lo que pasa es que el hermanito... A ver. Bien, es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Sí, para nosotros es poder de Dios. Pero trato de aclarar. Nosotros tenemos la imagen de Jesucristo, porque para nosotros las imágenes dicen mucho. Respetamos a los hermanos que no tienen imágenes. Se les respeta. Si ellos pueden y quieren tener su fe sin tener imágenes, háganlo. Si nosotros queremos tener imagen para vivir nuestra fe, lo podemos hacer. La Biblia no nos prohíbe a nosotros vivir teniendo una imagen, vivir nuestra fe. No. Allá vemos la imagen de la culebra, el que se acercaba con fe, se sanaba. Date una imagen. No me lo prohíbe, no viene nos enseñe que le puede hacer. Ahora, si yo no quiero hacerlo, no hay ningún problema, no lo hago. Yo puedo creer en Jesucristo sin tener una imagen, claro que sí. Pero si yo tengo una imagen, ¿qué es una imagen? Una imagen es un mensaje visual. A ver, dígame que en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, es un mensaje escrito. Es un mensaje escrito. ¿Qué es una imagen? El Cristo crucificado, una imagen no escrita, un mensaje no escrito, un mensaje visible. A ver, si lo pongo de otra manera. Dime una cosa. A lo mejor usted nunca ha escuchado que de repente llegó alguien, un asesino, mató allá, mató otro allá. Las autoridades no lo encuentran. No lo encuentran. Y dicen las autoridades, si alguien ha visto algo, por favor que diga. Usted vio algo. Y va ante la autoridad y le dice, yo vi algo. Y dice la autoridad, a ver, ¿cómo era? ¿Hombre o mujer? Hombre, blanco, moreno, blanco. Ojos verdes, azules, amarillos o rojos. Negros. Abundante cabello, poco cabello. Y van haciendo un retrato hablado. ¿Qué son las Sagradas Escrituras? Es el retrato hablado de Jesucristo. Cuando dice que Jesucristo fue crucificado, es un retrato, es una imagen, pero hablada. Y por esa imagen hablada, la colocan en las paredes, la colocan allí y dan con el asesino. Logran con un retrato hablado hacer un retrato imagen. Y por ahí llegan al asesino. No podemos llegar nosotros a través de la imagen de Cristo. Y la Sagrada Escritura es un retrato hablado de Jesucristo. Y esto es un retrato no hablado, una imagen de Jesucristo. De todas maneras, es un retrato, el uno hablado y el otro visible. Estamos de acuerdo que usted puede vivir su fe sin tener otra imagen. ¿A usted lo pasó de Colombia que le ha tocado que orar sin tener una imagen? Eso también lo hacemos nosotros. Pero también tenemos algo más que ustedes no tienen. Podemos hacerlo de una imagen también. Y me dijo una vez yo fui una vez a una comunidad en Caracas, allá en Venezuela. Fui a recibir una enseñanza y estaba así como ustedes aquí. Y yo no estaba dando la enseñanza, estaba recibiendo. Y en un momento llegó una señora y dijo, ¿quién es Toro aquí? Yo, queriendo hablar con usted. Salí. Me dice, yo también soy Toro. ¿Será que somos familia? Y yo, pues esta familia son. Y comenzamos a hablar y éramos familia. Distancias lejanas. Por 9 horas viajando, claro. Familia, a ver. El papá de ella era hermano de mi mamá, o sea que era mi prima. ¿Qué grado, prima? Nunca lo conocíamos, lo conocimos. Y cuando estábamos así, pues ya conociendo, me dice, ¿y qué estaba haciendo ahí? Le dije, una enseñanza. ¿Usted es cristiano? Le dije, sí. Digo, yo también soy cristiano. Le dije, ah, perfecto. ¿Pero usted es cristiano evangélico? Le dije, sí. Digo, perfecto. Yo también soy cristiano evangélico, yo soy cristiano evangélico porque creo en Cristo, creo en el evangelio, pero además pertenezco a la iglesia católica, la única que fundó en Cristo. Y vámonos, estamos mal. Ustedes son muy intolerantes, ustedes están en la iglesia de la constitución, para la Babilonia, usted, y comenzó a atacar a esa mujer. Y me dijo, yo he estado en todas las reuniones, y ahora ya encontré la verdadera. Y tengo algo contra ustedes, ustedes son intolerantes, conviértanse en Dios. Dejen la idolatría, ustedes tienen la imagen. Dígame por qué la imagen. Dije, pero prima, nos estamos conociendo y me van a estar así tan feo ya. Ella no sabía que yo era sacerdote. No, no lo conocía. Y bueno, entonces empezamos a educar. Yo le dije, mamá, adelante de hablar. Seguimos hablando y me dice, mire, y la tía, la menor de la selva, le dije, ¿qué? ¿Sabe que tiene una hija que es mona? No, puede ser, sí. Ah, ¿y dónde está? Le dije, pues. Mira, está en la ciudad también, aquí. Si quieres, la llamamos. Digo, claro. Aló, viene prima, tiene una prima que la quiere conocer. Pásenla aquí, comenzaron a hablar las dos primas. Y hablan, y se sale la mujer y cuando comienzan a hablar. Viene la mujer. Yo cargaba una fotografía en la cartera de la mona. Y le dije, aquí tengo la foto de la mona para que sepa con quién está hablando. ¡Ay, primita, te tengo aquí! ¡Qué maravilla! Terminó, me dio la foto, la metí en el bolsillo y seguí. Y le dije, prima, hago una pregunta para la respuesta. Yo sí. ¿Qué sintió usted cuando yo le di la foto? Yo no sé, fue una alegría tan grande. Sentí que la prima estaba tan cerca, que no estaba hablando sola, que ella estaba allí, yo la tenía presente en mi mente, fresquito, yo. Fue algo tan emocionante. Le dije, usted hace rato me preguntó por qué teníamos las imágenes, ¿verdad? Usted puede hablar tranquilo. A lo mejor una persona que no supiera nada de teléfono diría, mira, hasta donde está loca, está hablando sola. Otro que ya sepa de teléfono simplemente dice, estará hablando con él. Pero cuando usted agarró la imagen, usted podía hablar con ella sin imagen. Pero al tener una imagen la hizo más cercana, por ese problema. Ahorita miremos lo moderno. ¿Usted nunca ha hablado con un familiar por teléfono? Sí, eso estoy acostumbrado. Me un día llegué, yo soy campesino, digo lo real, campesino del campo. Y llegué a la casa y encuentro a la casa de mi hermana mayor y encuentro a mi hermana hablando sola en la sala. Y hablé sola en la sala. Y yo le dije, mi hermana se volvió loca, no le miraba el teléfono por ningún lado. Y le dije, ¡ay, mi llamó su tío, mi llamó su tío! Te lo voy a pasar. Y yo, miro. Y miro para la mesa y había una computadora abierta. Y miro la pantalla y casi me da un infarto cuando el sobrino le dice, ¡hola tío, cómo está! En mi mente no cabía que yo lo estuviera viendo. ¿Y sabe qué? Yo estaba en Venezuela. ¿Sabe dónde está el sobrino? En México. Y comenzamos a hablar, ¿eh? ¡Qué emocionante! Él por allá bien lejos. Es verdad que yo puedo hablar con una persona por teléfono sin verla. Pero ¿no le parece más emocionante hablar? ¿Cómo se llama eso? No sé. Bueno, ustedes lo saben eso, yo no sé. Así. O miremoslo ya por WhatsApp, que es lo que yo sé manejar. Por WhatsApp, videollamada. Usted puede hacer solamente llamada o videollamada. Si a usted le gusta hacer solo llamada, ese es su problema. Si a mí me gusta hacer videollamada. Entonces, de manera, yo lo puedo lograr. Lo importante es que yo estoy hablando con la persona que quiero hablar. El católico utiliza la videollamada. Y el hermano separado, la pura llamada. ¿Qué es la oración? La pura llamada. Señor, te alabo, te bendigo. La pura llamada. Y cuando tengo una imagen, videollamada. Estoy hablando con Dios. Tengo una imagen. Nada. Solamente le estoy dando una respuesta a la pregunta. No dejo de decirle. No es para que usted se convierta. Si se convierte, alabado sea el Señor. Es para que usted sepa por qué los católicos pues lo hacen, más nada. Y para que los católicos también sepan por qué lo hacen, más nada. No, ni me insulta, ni lo insulto, me respeta, ni lo respeto. Personas pensantes, cristianos que se aman, pero que dialogan y se pueden entender, dialogando se entienden a ellos. Bien, ahora bien. Profundo porque no tengo. teníamos chance y hoy tenemos chance. 1 Corintios 14. Versículo 1 en adelante. En 1 Corintios 14, versículo 1 en adelante. Vamos a tener la respuesta. A ver. Aquí no se trata de lo que yo diga. Aquí se trata de lo que diga la palabra de Dios. Capítulo 14, de 1 Corintios. 1 Corintios 14, versículo 1 en adelante. Entonces aquí no se trata, a ver, présteme un poquito de atención. Aquí no se trata de lo que diga yo. Aquí se trata de lo que diga la palabra del Señor y de ahí vamos a sacar la enseñanza. El fundamento, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1, y en adelante. Procuren el amor, aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. Miren esto. Repítanlo de nuevo, escuchen. Procuren el amor. A ver, por encima del amor no hay nada. El don más espiritual que usted y yo podemos vivir es el del amor. Eso. Por eso me alegra mucho que el hermano haya actuado con amor y que ustedes también con amor hacia él. Y yo también quiero mostrarlo aquí. Porque el don más excelente que Dios nos ha regalado a los seres humanos, pero especialmente a los cristianos, es el don del amor. No hay por encima de ese. Ese es el don. Procuren otra vez, adelante. Procuren el amor y aspiren a los dones espirituales. Escuchen lo que viene. Lo que viene. Okay. Especialmente al don de profecía. Ahí. Aspiren a los dones espirituales, especialmente el don de lenguas. ¿Lo cual? El de profecía. A ver, padre, ¿por qué está en contra del don de lengua? No estoy en contra del don de lengua. ¿El don de lengua no existe? Sí, existe. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que aspiremos a los dones espirituales más excelentes. De manera especial, tenemos que aspirar al don de la profecía. Y ahorita va a explicar qué es el don de profecía. El don de profecía no es que usted se ponga a decir, en el año 2000 se acaba el mundo, o en el año 2013, o en el año... No. El don de profecía, ¿qué es? Hay que aspirar al don de profecía. Y usted verá que es un don excelente, que muy poca gente aspira a ese don. Y no sabe que ese es un don excelente dentro de la iglesia. Que a veces muchas personas se mueren por hablar en lenguas, pero no buscan el don de la profecía, que es más excelente. Yo quiero que ustedes vayan analizando que San Pablo dice que sí existe el don de lengua, pero que no es más excelente. Que más excelente es el don de la profecía. Y dice que es el don de la profecía. ¿Por qué? ¿Sí? El que habla en lenguas extrañas no habla a los hombres, sino a Dios. Ah, dice que sí hay el don de lenguas donde se habla lenguas extrañas, pero no le habla a la comunidad. ¿A quién le habla? A Dios. Es una manera de la persona individualmente hablar con Dios, alabar al Señor en su espíritu, al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo toma y él habla con Dios, pero eso no sirve para la comunidad. Van a escuchar lo que dice el Señor. Eso es un bien personal, individual, un bien para usted, ¿sí? Pues nadie le entiende. Su espíritu le hace decir cosas incomprensibles. En cambio, el profeta. Entonces vamos a ver qué es el profeta. Está por...